Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 22 de noviembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y sin más preámbulo, le doy el resumen de noticias de lo más interesante o menos peor acontecido en Aguascalientes en las últimas horas. Prepare abrigo y cobijas, amigo cibernauta, porque se pronostican más de 40 frentes fríos durante la temporada invernal. Sufre accidente automovilístico César Pastor, no tiene heridas graves. El gobernador del estado dice que ratifica su compromiso de seguir trabajando por los que menos tienen luego de las críticas que le llovieron. En tiempo y forma está cumpliendo el gobierno del estado con el programa de obra pública, cuando menos eso es lo que dice. Arranca y supervisa el gobernador diversas obras en la zona de la Feria Nacional de San Marcos. El alcalde puso en marcha las labores de los 20 policías que van a estar como policías especiales del centro histórico. El grupo financiero Monex y el municipio de Aguascalientes realizarán la tercera emisión de certificados bursátiles para el financiamiento de no más 100 millones de pesos. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Si usted salió ayer por la mañana en la mañana y sintió que le llegaba el frío a los huesos, no era efecto de que las sábanas estuvieran más ricas que de costumbre. Simple y sencillamente, las temperaturas ahora sí ya están empezando a tomar su, el trasiego que van a tener en los siguientes meses. Y es que durante la temporada invernal que se aproxima se van a registrar muy bajas temperaturas en varios estados del país debido a la presencia no más de entre 40 a 45 frentes fríos. Esto según el pronóstico del Sistema Nacional de Protección Civil. A pesar de que la temporada invernal en México iniciará astronómicamente el 21 de diciembre por ahí de las 12:35 horas y terminaría el 21 de marzo de 2006, hasta el momento se han presentado 12 frentes fríos en el país que provocaron temperaturas de hasta 7 grados centígrados bajo cero en Durango. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los frentes fríos provocaron las primeras heladas en los estados de Durango, Chihuahua, Zacatecas y México, además de un norte en el Golfo de México, según explicó el SINAPROC. Para mala suerte nuestra, cuando menos de los aguascalentenses, el SINAPROC detalló que las entidades con muy alta probabilidad de frío intenso y heladas son Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora, el noroeste de Tamaulipas, parte de Zacatecas y parte de Aguascalientes. Adicionalmente, se estima que se podrían presentar muy bajas temperaturas y heladas ocasionales también en Aguascalientes, el norte de Baja California Sur, el Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y las zonas norte y centro de Oaxaca. Pues de una vez vayas enterrando las cobijas, amigos cibernauta, porque esto se va a poner sabroso. El diestro mexicano César Pastor, el matador español Alberto Elvira y el novillero aguascalentense Arturo Saldívar sufrieron ayer un accidente automovilístico cuando se dirigían aquí a la ciudad de Aguascalientes procedentes de Monterrey y del cual salieron por fortuna sin graves lesiones. César Pastor, ex titular de la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, y quien apodera a Arturo Saldívar, regresaba en compañía de los dos afectados y tres personas más de Monterrey, en donde en la víspera actuó el novillero. Por ahí de la 1 de la mañana, un automóvil, al parecer conducido por un sujeto en estado de ebriedad, impactó de frente con la camioneta en la que viajaban los toreros, por lo que tuvieron que ser llevados al hospital Muguerza de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para ser atendidos. Sin embargo, los taurinos, ya después del chequeo médico inevitable, pues sí, salieron prácticamente nada más con puros arañones y dos que tres vidrios incrustados en la cara, pero eso no les va a impedir mantener su ritmo de toreo y sobre todo los compromisos que tienen apalabrados para Aguascalientes en los próximos días. Hay veces que los boletines de gobierno del estado, amigo cibernauta, dicen más de lo que quisieran traslucir. Y es que luego de que diversos opinólogos, de los que abundan aquí en Aguascalientes, han criticado fuertemente al gobierno del estado por estarse dedicando solamente, según los mismos opinadores, a lucirse en eventos nacionales, pues bien, el gobierno del estado sale con su boletín que dice así: el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, ratificó ayer su compromiso de seguir trabajando por los que menos tienen, a fin de que cada vez un mayor número de familias aguascalentenses tengan acceso a una mejor calidad de vida y se incorporen de inmediato a la dinámica de desarrollo que registra la entidad. Dicho sea de paso, amigos cibernautas, este tipo de información termina por ratificar lo que mucha gente critica. En los términos de abogados, de hecho, existe una frasecita muy simpática que sugiere que a explicación no pedida, culpabilidad aceptada. E incluso es una fórmula que utilizan algunos abogados para determinar la posible culpabilidad o no de personas que se justifican antes de que les tiren la pedrada. Parece ser que últimamente este ha sido el caso del gobierno del estado con sus boletines. Recuerde usted que la semana pasada le comentaba a usted el simpatiquísimo y cotorro boletín en el cual Carolina Rincón Silva se justificaba y decía que la Oficina de Comunicación Social se dedica a comunicar. Digo, como si se necesitara de un boletín informativo para informar lo que se supone debe de hacer una oficina. Hay que recordar que incluso el mismo boletín salió al día siguiente de que Carolina Rincón Silva se postulara como precandidata por una diputación federal. Y evidentemente el comentario que se vertió aquí en Radiómetro sobre que este boletín era un uso politicoide de los medios gubernamentales para hacerse autopromoción, pues entonces dio como resultado los siguientes intentos de explicación de la titular de comunicación social del gobierno del estado para decir que no dijo lo que se dijo en ese boletín. Bueno, este boletín que le acabo de leer, o parte de él, es otra. Se ha criticado al gobernador Luis Armando Reynoso Femat de que solamente se la pasa viajando y haciendo giras prácticamente artísticas, y de pronto salta un boletín que dice lo contrario, pero que ratifica lo criticado. El gobierno del estado dice, en otro boletín, que está cumpliendo en tiempo y forma la ejecución del programa de obra pública para este año, que contempla infraestructura para la capital y los municipios del interior, según lo dio a conocer el propio Luis Armando Reynoso Femat, quien señaló que a pesar de que este esquema es uno de los más ambiciosos que se han registrado en la historia de nuestra entidad, existe el compromiso de llevarlo a cabo de manera oportuna y con calidad. No esperábamos menos los ciudadanos. Muestra de esto, dijo, es la construcción del paso a desnivel en la avenida López Mateos, que se realizó en un promedio de 5 meses y que constituye uno de los complejos viales más importantes que se llevarán a cabo en su administración. Con respecto a la remodelación de las oficinas en Palacio de Gobierno, Reynoso Femat indicó que estas obras están prácticamente concluidas y será en el mes de enero, por cuestiones de mobiliario, que regrese a atender sus asuntos a este lugar. Le recuerdo que ahorita el gobernador despacha en Casa Aguascalientes. Cuestionado sobre las observaciones realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda a la cuenta pública de este año, El titular del Ejecutivo indicó que el desempeño administrativo de su gestión se ha cumplido cabalmente con la legalidad. No me imaginaba diciendo el gobernador lo contrario, pero en fin, así está la cosa. Por lo pronto, el gobernador también dio ayer el banderazo de inicio de construcción de la avenida del Cedazo y supervisó los trabajos para la rehabilitación en la explanada de la Expo Plaza y el andador J. Pani, que en conjunto suman una inversión de 58 millones de pesos. En este guateque de obra pública que se realizó precisamente en la explanada de la Expo Plaza, Luis Gerardo del Muro, el secretario de Obras Públicas, mencionó que para todo esto se habilitarán dos calzadas de 14 metros de ancho cada una y un camellón central. Además, se instalará un colector pluvial, alumbrado público y líneas de agua potable y alcantarillado por un monto de 28 millones de pesos. Oiga, está carísimo eso. Bueno, por lo pronto, esta obra representa la primera etapa de un ambicioso proyecto para continuar la avenida hacia el bulevar Juan Pablo II, con la edificación de dos pasos a desnivel y la reubicación de la exposición ganadera y los juegos mecánicos en los terrenos que ocupa la isla de Guadalupe y que tendrá una inversión de alrededor de 150 millones de pesos. Ayer también hubo actividades en el municipio de la capital y por fin ya están en labores los 20 elementos que componen la Policía Especial del Centro Histórico. El objetivo de estos policías es salvaguardar la integridad de las personas y construir el bien común dentro del primer cuadro de la ciudad. El primer edil, Martín Orozco Sandoval, mencionó que estos policías guiarán, asesorarán, informarán y atenderán a los turistas que visiten nuestra ciudad, de manera que sean promotores de los puntos estratégicos de la capital. Esto es muy parecido al tipo de policías que se tienen en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara y también en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Policías turísticos, por así decirlo. Para lo anterior, se les brindó a estos elementos capacitación especial, misma que se les continuará otorgando a lo largo de su servicio para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible. Yo nomás tengo una pregunta ociosa y obviamente esto ya entra en el terreno de la opinión de ocioso que tengo y por la cual mi vocación se inclina con bastante frecuencia en este programa. ¿También estarán vestidos de charro como los del Centro Histórico de la Ciudad de México? Habrá que verlo. El municipio de Aguascalientes, en conjunto con el grupo financiero Monex, realizarán la tercera emisión de certificados bursátiles para el financiamiento de 100 millones de pesos que se invertirán en obra pública, con programas de vialidades, rehabilitación del centro histórico, además de acciones en colonias y comunidades para beneficio de toda la población, según lo anunció el secretario de Finanzas, Jaime González de León, quien explicó que la emisión de certificados tendrá además un nuevo matiz que le permitirá a los ciudadanos de Aguascalientes lograr un beneficio adicional por medio de los intereses que representa la inversión en certificados bursátiles, pues el grupo Monex aceptará de manera preferencial los recursos procedentes de inversionistas locales. Esto podría ser una muy buena oportunidad para que los inversionistas locales le metan dinero a este asunto, porque tradicionalmente los certificados bursátiles tienen un rendimiento mayor a los intereses bancarios. De hecho, precisamente porque están financiados con recursos provenientes de otras instancias y sobre todo de deuda pública, que, dicho sea de paso, no es la cosa más conveniente para el país, pero por lo pronto esto permite que otras entidades con finanzas sanas, como es el caso de Aguascalientes, puedan otorgar este tipo de intereses a los inversionistas. El proceso de colocación de bonos está en marcha y culminará el próximo mes de diciembre, y para avalar su éxito participan en este proyecto despachos de abogados, contadores, auditores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores y también el grupo financiero Monex y el propio municipio de Aguascalientes. Antes de irnos, le comento, amigo cibernauta, que el promedio del clima para hoy va a estar gravemente frío. 11 grados centígrados es el promedio para el día de hoy, así que va a estar tremendamente frío, sobre todo en la mañana. Así que ya, prepárese, llévese algo abrigadito porque va a estar sabroso. La humedad se mantendrá baja a un 33%, así que será de ese frío cortante que, uy, hasta me está dando frío nomás de imaginármelo. El viento, para acabarla de fregar, va a soplar a 9 kilómetros por hora y vendrá del noreste. La presión atmosférica regresa a sus tradicionales 30.23 pulgadas y la visibilidad sigue manteniéndose en sus 16.1 kilómetros de distancia. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchas gracias a quienes han estado comentando y opinando con respecto a este noticiero. Le envío cordiales saludos a los señores dueños del café de internet Soconet, también a Yair Gómez Calvete, quienes han hecho comentarios muy favorables con respecto a este noticiero, y a quienes les agradezco haberse puesto en contacto con un servidor para estos comentarios. También le quiero agradecer a los señores del grupo de seguridad LEDU sus comentarios y sus interesantes informaciones que estaremos nosotros investigando de acuerdo a su petición. Mi nombre es Antonio Zapata, le agradezco enormemente su visita y le recomiendo de nueva cuenta que cheque usted la entrevista que Matías Lozano Díaz de León y un servidor le hicieron a el diputado federal Jaime del Conde Ugarte, ya se me estaba olvidando el nombre. Es una entrevista muy amena, muy interesante, en la cual Jaime del Conde hace sus comentarios y sobre todo vierte sus opiniones con respecto a su pretendida precandidatura al Senado de la República. También le recomiendo, dentro de la misma portada de metroaguascalientes.com, que cheque usted el video reportaje sobre San José de Gracia. Un trabajo periodístico que humildemente intenta dar un poco de luz sobre las injusticias, graves injusticias que pesan sobre la historia de San José de Gracia y que prácticamente muy pocos aguascalentenses conocen. MetroAguascalientes.com intenta arrojar luz sobre este problema y sobre todo sobre un gran pendiente que se tiene con San José de Gracia: su indemnización por los terrenos que están sumergidos, terrenos por los cuales los ciudadanos de Pabellón de Arteaga, los primeros ciudadanos de Pabellón de Arteaga, pagaron un dineral y que posteriormente los fueron cubiertos por las aguas de la presa Calles. Como dato, por esos terrenos los ciudadanos de San José de Gracia siguen pagando cada año su predial, aunque usted no lo crea. Chéquese usted este video reportaje que está disponible desde la portada de metroaguascalientes.com y por lo pronto tenga usted un excelente martes.